Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio que les proponemos diariamente a partir de las 10 horas con 30 minutos. En la primera parte del programa hablaremos con Eloy Alfaro. Él es el organizador del recital de poesía que se presentará el día de hoy en el Área de la Mujer. También hablaremos sobre un artículo interesante que propone BBC Mundo. Habla de que prefieres caminar o manejar. La respuesta puede decir bastante sobre la inteligencia de cada una de las personas. Y la música para esta mañana es de el artista ecuatoriano André Manosalvas. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Vivir o sobrevivir. Un dicho popular reza: la vida dura 3 días y 2 ya han pasado. El tiempo pasa tan deprisa a nuestro alrededor que tan solo nos damos oportunidad de sobrevivir. Somos esclavos de la rutina y pasamos cada uno de nuestros días sumergidos en un mar de problemas y de situaciones triviales que pocos momentos libres nos dejan. He dedicado algunos instantes a recordar cuándo fue la última vez que, estando en alguna reunión o simplemente platicando con alguien, haya escuchado algún comentario que dijera algo tan simple como: ayer vi un hermoso atardecer. O bien, vi un grupo de aves volar hacia el sur y aún no puedo recordarlo. Piénselo. Piénselo muy bien. Y estoy seguro que estará de acuerdo conmigo en que este tipo de comentarios ya no se escuchan fácilmente. Alguno pensará en estos momentos que esos son comentarios superficiales y de gente que no tiene nada sobre de qué hablar, que mucho mejor sería discutir de temas de actualidad como son las crisis económicas en el mundo o la falta de valores que vive la sociedad. Si bien es cierto que estos son temas de interés para todos, ya que los vivimos 24 horas del día, todos los días, también es cierto que en el mundo existen muchas cosas más que vale la pena apreciar, pero que por decisión propia o por la misma sociedad nos hemos abstraído de ellas. Vivimos en un mundo en el cual es más importante saber en cuánto cerró la bolsa hoy que cómo amaneció nuestra madre, o bien enterarnos sobre todos los detalles de los casos más resonantes a preguntar qué tal estará ese amigo que tengo tiempo sin ver. Con esto quiero decir que hemos puesto a las personas en un segundo plano, que nos hemos vuelto frívolos y egoístas, que solo nos importa lo que está en nuestro mundo y cualquier situación, persona o cosa que no pertenezca a él, no nos importa. Nos hemos olvidado que somos las personas las que movemos al mundo y no al revés. Hemos olvidado el vivir para pasar tan solo a sobrevivir en un mundo regido por el caos y la complejidad. Cuantificamos nuestro tiempo en dinero. No nos importa pasar algunas horas extras en nuestro trabajo para ganar una mejor posición en la empresa y sentir que así podemos ganar el mundo. Pero nunca nos percatamos que al hacer eso, estamos perdiendo cosas tan grandes como la infancia de nuestros hijos, la oportunidad de disfrutar a nuestros padres o de visitar a algún amigo. Lo más irónico de esto es que estas cosas que alimentan y engrandecen al ser humano son gratis y tan solo nos cuestan un poco de nuestro tiempo. Al escribir estas palabras, me he dado cuenta que es más valioso para mí pasar 30 minutos con mis hijos jugando fútbol que pasar 3 horas intentando terminar ese proyecto que de cualquier forma veré mañana. Me he dado cuenta que me cuesta menos tomar el teléfono y hablarle a mi madre para preguntarle sobre qué tal amaneció el día de hoy, a discutir interminablemente con mis colegas sobre el futuro de la economía. Me he dado cuenta de que es más importante para mí escuchar los sueños de mis amigos que ver las frivolidades que pasan por la televisión. Me he dado cuenta que las cosas que me hacen vivir vivo, estoy convencido de que nacimos para vivir. Mira a tu alrededor y ante tanta grandeza, responde, ¿piensas seguir sobreviviendo? Thank you. escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Eloy Alfaro. Él es antropólogo y organizador del recital de poesía Sucédeme Después de la Lluvia. Bienvenido, Eloy. El día de hoy, a partir de las 7 de la noche, estarán presentando este recital. Primero, sí nos gustaría saber cómo nace la idea de hacer un recital y quiénes estarán participando. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por el espacio. Invitarles primero esta noche a que nos acompañen en la nueva área de la mujer que está funcionando cerca del Hospital Bacortiz, en la calle 6 de diciembre. Esta noche vamos a hacer un recital. He venido haciendo periódicamente recitales de poesía desde el 2009. He hecho 5 recitales, uno cada año, pero desde el 2014 acá, por temas personales y familiares, no lo he podido hacer. Ahora estoy volviendo con un nuevo recital que recoge el trabajo que he hecho en los últimos años. También es un trabajo que ha implicado también, creo, una superación de ciertas cosas propias. ¿Podría decir usted? Sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Cuando uno empieza esto de la escritura, siempre va a ser un proceso de ir cambiando, de ir mejorando, de ir avanzando en lo que escribe. O experimentando en nuevas cosas. También, sí. Es a partir de... En este tiempo que no hice recitales, como que me agoté un poco de escribir y me dediqué más a la novela. Y ahora lo que voy a presentar son partes de eso, justamente. Uh-huh. Partes de pretextos que me han servido para escribir novelas, y ahora partes de esos pretextos quiero presentarles ahora en modo poesía. Usted ha tenido algunas publicaciones y siempre ha estado involucrado con el tema de el oficio de escribir. ¿Cómo ve en la actualidad a los escritores contemporáneos? ¿Qué es lo que están produciendo en el momento? Uh-huh. A ver, yo veo cosas que bastante innovadoras, ¿no? Me ha gustado, hace poco tiempo estuve dándome vueltas en algunas librerías para encontrar lo que se ha publicado respecto a poesía, y he encontrado cosas que me han gustado, ¿no? Desde autores que escriben desde enfoques ambientales, desde enfoques humorísticos, ¿no es cierto?, que hacen juegos de palabras, hasta autores que escriben abstracciones absolutas de poesía, y que de alguna forma dan cuenta también de un proceso que ha vivido el país en sí. Creo que hay muchos, hay una vasta producción, no todo me gusta, obviamente, y no creo que a todos les guste todo, ¿no es cierto? Somos personas que podemos tener un criterio y de hecho nos puede o no gustar un algo que se escribe. En mi caso, a mí me ha gustado mucho básicamente el juego de palabras, ¿no? El juego de imágenes que se hacen a veces, que los jóvenes o que muchos autores escriben, no necesariamente jóvenes. Y eso creo que es, desde mi punto de vista, un logro bien importante. Ahora, Eloy, ¿qué consumen los lectores? ¿Qué es lo que gusta a la gente leer de los actuales escritores? Pastillas. Es decir, mientras más compacto sea mejor, o exacto, ¿qué tipo de poesía? Yo creo que el tema del digital ha modificado mucho también la forma de leer, ¿no? Y eso creo que no lo hemos medido en su real dimensión. Es decir, un poema que tenga más de 30 líneas, de 30 versos, resulta un poco cansado, ¿sí? Entonces, lo que he visto y que la gente consume, especialmente jóvenes, es a partir de pastillas cortas, ¿no? Es decir, un verso de 6 líneas, de 8 líneas, con un juego de palabras. Y ese justamente me parece que es un ejercicio muy duro del poeta, porque requiere una abstracción absoluta, ¿no? Y eso requiere también una madurez en escribir, en combinar palabras, en darle sentido y básicamente profundidad, que es lo sobre todo, ¿no? Porque esas 6 líneas no significa que sean vacías, sino que tienen profundidad, y eso es lo que me gusta. Pero también he visto, Eloy, poesías de una o dos líneas. También. Se menciona, claro, de seis líneas. Claro. ¿Eso es más complejo o es más simple? ¿O cómo se denomina este tipo de poesía? A ver, los japoneses desarrollaron una poesía que se llama haiku, ¿no? Que es cinco versos, siete versos y cinco versos. Es decir, cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Es decir, tres líneas máximo que encierran un sentido muy profundo, ¿no? Es difícil escribir un haiku. Uno puede escribir dos líneas con 40 sílabas. Pero escribir tres líneas con 5, 7 y 5 es mucho más complejo. Y esa es una fórmula que los, no sé si tiene que ver con la matemática o algo, pero que los japoneses desarrollaron para construir poesía. Ahora, para construir un haiku se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Mucha trayectoria. No todos los grandes poetas han escrito haikus. Conozco algunos que sí lo han hecho, hay otros que no les ha ido tan bien, porque es un esfuerzo extremo, ¿no? Es decir, requiere un proceso muy amplio de trabajo, de una vida completa, para lograr esa concreción en ese tipo de sílabas. Sin embargo, lo que vemos ahora no es necesariamente un haiku, ¿no? Son esfuerzos por compactar las ideas, por compactar los sentimientos y a partir de eso transmitir cosas. El haiku lo que busca es darle sentido a las cosas. Las líneas, dos o tres líneas que se escribe, es darle, más bien, transmitir una idea. Sí, que son dos cosas distintas, uh-huh, ¿no? El uno transmite una idea y el otro trata de darle sentido a las cosas. Entonces, eso he visto que se construye ahora, ¿no? Uh-huh. Eloy, ¿tenemos algo para compartir con nuestra audiencia? A ver si nos puede leer algo de su trabajo. Sí, claro. Bueno, yo me he dedicado a escribir este tiempo poesía más desde el eros, ¿no? Desde el erotismo. Y básicamente es un juego de palabras, porque la parte más erótica del cuerpo es nuestro cerebro. Entonces, ese juego de palabras va justamente enfocado a llegar a las ideas, a las imágenes que se construye cualquier persona en su cerebro, ¿no? Uh-huh. Y hacia allá va lo que he escrito. Entonces, voy a leer una parte de un capítulo de mi trabajo que se llama Sacramentos. Uh-huh. Y es un juego justamente de palabras con los sacramentos, ¿no? Entonces esto se llama tentación. Tentación. Sus pechos vienen por mí. Por eso no me dejes caer en tentación solo hoy, porque con ella no quiero acostarme. Yo quiero levantarme. Este otro que se llama versículo 1. Impregnado de ti, mi pecho ya se radiante, pero más pecador que de costumbre. Versículo 3. Cuando me amas así, mi ateísmo se multiplica. Versículo 5. No miro hacia atrás. Por convicción, abro camino aún de noche. Y no sé si tengo más tiempo. Sí, por favor. Este se llama La otra mejilla. Esa burguesía intacta que tanto estorba es la bofetada diaria que da al pueblo la falta de revolución. Confesionario. Acúsome de noche a noche confesarme a tu lecho, y aunque comulguen tus formas de amanecer pecador. Acúsote de noche a noche a ciegas y al tacto llevarme al infinito y más allá. Acúsome de leerme en braille las sagradas notas de tu piel. Acúsote de acusarme, de acosarme, de acostarme contigo hasta el amanecer. Acúsome de recibir bendiciones de tus labios que de tanto probarlos santifican. Acúsote de tener una piel deleite para los sentidos, por mi culpa, por tu culpa, por nuestra gran cama. Ahora, esta poesía que acabamos de escuchar es básicamente sobre lo que estábamos hablando hace pocos minutos, de compactar las ideas y de tratar de dar contenidos más amplios en unas dos o tres líneas, Eloy. Exactamente, sí, va por ahí. Creo que el esfuerzo, yo empecé escribiendo en la vieja escuela, digamos, porque mi mamá me enseñó a escribir y a recitar poesía, y los libros que ella tenía eran poemas bastante largos, ¿no? De cuatro páginas, a veces seis páginas, que los recitaban en los días de la madre, en la Navidad o el cumpleaños, qué sé yo, ¿no? Y empecé así escribiendo cosas cada vez largas y lo vi por mi propia hija, ¿no? Que ella tiene ya, es adolescente, y cuando empezó a leer lo que yo escribía se aburría. Entonces creo que también eso fue como, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Qué quiero escribir? ¿No es cierto? Y fue un esfuerzo justamente de irme puliendo en ese sentido hasta tener cosas más compactas, ¿no? ¿Cómo que quedó atrás el tema de la métrica y la rima en la poesía? Yo creo que sí, en mi caso sí. En mi caso sí, yo creo que es muy válido en otros que aún lo practican y son buenos en eso, ¿no es cierto? En mi caso es más bien dejar eso atrás. Es como buscar otras ideas para escribir, ¿no? Y sobre todo transmitir cosas. Transmitir cosas en pocas líneas, en pocos versos, que te pueden decir cosas más profundas que quizás 10 páginas o 50 líneas, ¿no? Ahora, usualmente cuando uno comienza a escribir, esto lo digo tomando como base algunos diálogos que he tenido con algunos poetas, empiezan escribiendo al amor, a la vida, para luego tener una especie de proceso y profundizar los temas y escribir algo más de contenido, sin que eso no signifique que lo anterior no sea de contenido. Claro, claro que sí. Digamos que eso es como ¿los inicios? Los inicios de muchos, ¿no? Yo creo que desde el jovencito que tiene su primera novia y se enamora y tiene vergüenza de decirle cosas, escribe lo que siente. Y eso creo que es una parte humana, ¿no? Está en los humanos eso. Hacer. Es válido, diga. Exactamente, claro, es totalmente válido. Yo creo que el esfuerzo de ir puliendo es justamente no solo escribir aquello bonito que nos tiene, ¿no? Yo he tratado de hacer un esfuerzo de introspección. En los momentos que escribo es cuando más triste estoy. Entonces, aquella tristeza, aquel dolor que me ha causado, que me ha generado, lo convierto en palabras que no dicen lo que estoy viviendo ese momento. Es decir, no dicen mi soledad, no dicen mi tristeza, sino más bien hablan de todo lo contrario, de lo opuesto. ¿Eso significa que hay tiempo y momento para escribir? Sí. Yo creo que en mi caso, yo no me considero un poeta a tiempo completo, porque no vivo, me despierto y me levanto escribiendo, ¿no es cierto? Sino que hay momentos en que puedo escribir 20 cosas en un día y hay 6 meses en que no escribo nada. Entonces, y sobre todo es cuando se dan pretextos, ¿no? A veces yo considero que escribo por pretextos. Cuando voy en el bus, escucho algo, alguien que habla o veo un personaje, o estoy leyendo un libro y encuentro una frase que detona algo en mí. Entonces eso me lleva a escribir, ¿no? Yo siempre ando con una libreta de mis notas. Que no es la tecnología, no es un celular para poder escribir a través de digitar algún texto, sino lo que dice, una libreta y un esfero. Claro, es ese momento, saco mi libreta, anoto lo que escuché o lo que me genera aquello que escuché. Entonces son pretextos que me llevan a escribir cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que escribí hace cuando vi un graffiti de las feministas, ¿no? Que defienden su derecho. Yo escribí algo que me decía cosas así. Dice: la vida se mide no por las mujeres en las que no entraste, sino por aquellas cuyas huellas te convocan. ¿Sí? Esto era un graffiti, ¿ya? Pero me generó cosas y las escribí. Entonces, yo creo que la vida está llena de pretextos, ¿no? En el caso de la poesía. Entonces, yo escribo cosas de pretextos. Es un pretexto escuchar a un político en la radio que me genera algo, repulsión o amor o afecto, o escuchar un músico de callejero, o ver una bailarina en la esquina. O sea, ese tipo de cosas me generan cosas que llevo las pongo en letras, ¿no? Y creo que es también la posibilidad de ser urbano, es decir, cuando uno va en la ciudad le cruzan muchas cosas, 20 vehículos mientras espera a que cambie el semáforo, mientras tanto hay un payaso que está haciendo reír ahí, en el bus hay otro que está cantando, ¿no es cierto?, y 3 personas que se están parados en la esquina contigo. Entonces todo eso es inmediato, y eso es lo que yo trato también de reflejar, ¿no? Es decir, cosas cortas que encierren mucho sentido, que den muchas ideas, ¿no? A través de una palabra simple, a través de una palabra rebuscada, sofisticada, elocuente, el lenguaje que utiliza. Yo creo que es más bien un lenguaje cotidiano, ¿no? No me ha costado insertarme en palabras difíciles, ¿no? incluso en textos diversos complicados, me cuesta a mí personalmente hacerlo. Uh-huh. Yo admiro a quienes lo hacen, ¿no? Es decir, hay personas que tienen palabras muy complejas, que incluso se requiere ir al diccionario para entenderlas a veces, ¿no es cierto? Pero que lo pueden hacer. Uh-huh. Yo no lo puedo hacer eso, ¿no? Yo vengo, creo que, de una escuela más bien de una línea muy parecida a Benedetti, ¿no? De uh-huh. que es un escritor cotidiano, un escritor de la calle, del suburbio y de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Eloy, ya para ir finalizando, nos gustaría que mencione quién más va a participar en este recital de poesía. Sucédeme después de la lluvia. El recital es también simultáneamente una muestra de fotografía que he realizado. Hice una selección de las fotos que tomé desde hace 10 años, que las voy a exponer ahora, y va a estar expuesto hasta el 10 de agosto. Entonces va a ser un recital de música, de poesía y de imágenes, ¿no? Uh-huh. En la música me va a acompañar dos personas muy queridas. Antonio Bautista, que es un compañero náhuatl, viene de la comunidad náhuatl de México. Uh-huh. Él canta son y toca su jarana, que es un instrumento con el que se toca el son jarocho. Y junto con él está Iraíz Oviedo, con quien va a cantar. Iraíz es ecuatoriana, ha vivido en México, en Argentina mucho tiempo, y pues canta tangos. Van a hacer una fusión tango son jarocho mientras se lee la poesía. Entonces, uh-huh. eso es lo que vamos a tener esta noche, y les invitamos a todos y todas que nos acompañen. 7 de la noche, ¿en qué lugar? En el área provisional, donde está funcionando ahora el área de la mujer de aquí de la Casa de la Cultura, uh-huh. que la dirección es cerca del Hospital Bacortiz, en la 6 de diciembre, N24-412, entre Cordero y Vacarizo Moreno. Muchas gracias a Eloy Alfaro por hacer esta invitación. Nosotros hacemos una pausa y retornamos enseguida.